René tenía un serio problema. Nunca había podido sostener ningún objeto de vidrio. Sin importar qué fuera, se le resbalaba y se rompía. Buscó usar pinzas, fundas de goma y hasta guantes de piel, pero fue inútil. Hasta que un día encontró Indio Lata. La cosa es buscarle. Indio, evita el exceso.